gusta correr por las calles de la ciudad? ¿Preferís la arena o las sierras? ¿Estás pensando en qué carrera inscribirte cada fin de semana? No dejes de escuchar Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo, el running y la música. Espacio en el que podrás informarte pensando en el entrenamiento de mañana y las próximas competencias. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad y la zona. Alista tu reloj, atá bien fuerte tus zapatillas y acércate al arco de largada que ya comienza Estación Maratón, aquí en la frecuencia cooperativa de la Indie Rock 104.7. Muy buenas tardes a todos, esto es Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo y al running. Hoy martes 20 de agosto, programa número 20, para jugarle a la quiniela, al 20, de la tercera temporada de aquí de nuestro programa por la FM Indie Rock, la FM cooperativa de nuestra ciudad. Mi nombre es Guillermo Gijena, la operación técnica Diego Moyano, como cada martes nos opera el programa. Y nuestros medios de comunicación son los siguientes: en Instagram, Estación-Maratón, en Facebook, el perfil personal mío, Guillermo Gijena, ahí lo van a encontrar. Estación Maratón ya ha estado de baja, fue. Y nuestro número de WhatsApp, el que le ofrecemos siempre para que nos manden mensajes, para que nos pidan algún tema, para que comuniquemos a través de nuestros micrófonos. Como les decía, el número de WhatsApp 2983-531486. También les queremos contar que nos pueden escuchar, como lo están haciendo en este momento, seguramente por la FM 104.7 MHz y también por la página de la radio www.fmindierock.com.ar. Allí en esta página vas a encontrar noticias locales, programación de la radio y todo el trabajo cooperativo que se hace aquí en la Indie Rock. También puedes escuchar la repetición de este programa los sábados a partir de las 14 horas por los medios que te contamos anteriormente. Queremos saludar a nuestros oyentes fieles, a Juan Cruz y Silvana, a Pascual y Luz desde Junín de los Andes, Néstor de Zapala, Mauro desde Loma Verde, ahí cerquita de Bransen. Son nuestros oyentes fieles a los que saludamos, les mandamos un abrazo cada martes para estar en contacto con ellos. Te cuento los temas que trajimos para hoy, lo que tenemos hoy en Estación Maratón en esta edición número 20. Tenemos alguna noticia de la élite argentina. Terminaron los Juegos Olímpicos y queremos comentar algo acerca de los 42 kilómetros de la maratón femenina. Vamos a estar hablando acerca de esta prueba, de lo que fue en París 2024 los Juegos Olímpicos en la prueba maratón. Vamos a estar comunicados con Eugenio, integrante de la organización del Duatlón, que se organiza en Copetonas, llamado el Dúa del Alma Fuerte, del Instituto Alma Fuerte, justamente de la localidad de Copetonas, de nuestro partido. Vamos a hablar con Eugenio, que nos va a contar un poquito cómo viene la organización de dicho evento. También nos vamos a comunicar con Eduardo González, integrante de la Asociación de Atletas Veteranos de Quequén y Necochea, un amigo de Estación Maratón, amigo de hace años de Estación Maratón, y que está a cargo de la organización, junto a su esposa Ana, no olvidarse de ella, de la Media Maratón de Quequén, que va por su edición número 18. Nos va a contar un poco cómo viene la organización de ese evento. Y también alguna información más que tenemos por ahí, datos que les trajimos para compartir con ustedes. El calendario de Tres Arroyos y la zona, y como no puede faltar cada martes, un poco de música para acompañar la información de atletismo, de running, que nos gusta compartir con ustedes, el deporte que tanto amamos. Así vamos a comenzar esta edición número 20, hoy 20 de agosto, tercera temporada de Estación Maratón, aquí por la frecuencia de la Indie Rock, la 104.7. Comenzamos de esta manera nuestra edición número 20 de Estación Maratón.

tarde comprendí que para ver la luz tenía que calzarme mis zapatos de blues. Tocaba rock y blues. Ya estaba en los umbrales de la casa de la luz azul. Y les llegó el momento a la banda marrón. Sesiones de 3 horas, ¡qué zapada, señor! Revientan los parlantes con tanta devoción por este sentimiento, este rhythm and blues. Tocábamos rock y blues. Y ahora que recuerdo, ya tenía mis zapatos de blues, blancos y negros, nene. Calzarte tus zapatos del blues y tocar y tocar y tocar rock and roll y blues. ¡Burao! Y que la gente admire y pueda compartir tu luz. ¡Vamos, nene! Que tienes que entender, amores que podés ganar y otros que perder. Y son los sentimientos los que quedan al fin. Y solo con los años aprendes a vivir. Tocaba rock and blues. Y ahora que recuerdo, quería mis zapatos. Y ahora que recuerdo, quería mis zapatos. Corre y escucha Estación Maratón. Seguimos en Estación Maratón, ahora con la segunda parte de nuestro programa de hoy, la edición número 20. Estamos comunicados con Eduardo González, un amigo de Estación Maratón, que está en Necochea y que nos va a contar un poco cómo viene la organización de la 18ª edición de la Media Maratón de Quequén. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la comunicación acá con Estación Maratón en Desarrollos. Buenas noches, Guillermo. Gracias por este llamado. Un saludo a todos los radioescuchas tuyos y a la comunidad tricerrocense. Muchas gracias, Eduardo. Se viene la 18ª edición de la Media Maratón de Quequén. Va teniendo ya cada vez más ediciones, va creciendo y no para. Nos estamos poniendo viejos junto con la Media Maratón. Todos cumplimos años, la Media Maratón y nosotros. Sí, ya por suerte ya van 18 ediciones. Ajá. Que venimos luchándola, una prueba que queremos mucho, y bueno, estamos en plenos preparativos para el 8 de septiembre. Eduardo, las distancias van a ser siempre las que tienen, las 21 y 5 kilómetros de integradora. Sí, en realidad los 5 no es integración, porque viste que también le hacemos las categorías como si fueran los 21, cada 5 años, Y bueno, como siempre, en nuestra, desde la primera edición, la premiación en ambas distancias por categoría es hasta el quinto. Perfecto. Y bueno, eso a los chicos les gusta algo, bastante. Sí, es algo que suma, que se extienda un poquito más la premiación para subir al podio. Eso es algo que es bien recibido. A todos nos gusta subir al podio. Y sí. Más allá de que posiblemente el cuarto y el quinto puesto no sea importante, porque damos primero y segundo copas. Claro. Primero, segundo y tercero copas, y cuarto y quinto medallones. Pero bueno, la foto es linda tenerla. Y sí, pero sí. Más allá de eso, el fin nuestro también es seguir colaborando con la Biblioteca Popular de Quequén. Ajá. Una institución que necesita y en este momento no la están pasando bien. Y bueno, todo pesito que entre, bienvenido sea. Sí, y todas las instituciones públicas, así que sobre todo las bibliotecas populares, los centros culturales, en este momento la están pasando bastante mal, tienen que hacer malabares para subsistir. Y es complicado, ¿viste? Porque en un estado bastante, digamos, de crisis, donde no tenés apoyo, desde arranca todo desde la nación, provincia, fundamentalmente, porque los recortes están cortados, se les pone muy difícil. Hay empleados que los tienen que pagar, y son recursos propios, ¿viste? Entonces, hay que colaborar. Y qué mejor que hacerlo con algo que nos apasiona a todos. Exactamente. En el caso mío, el atletismo. Exactamente. Sí, todas las instituciones, los clubes también, acá en Tres Arroyos mismo, clubes con los que conoces, gente que está involucrado de alguna manera, te das cuenta que necesitan mucho trabajo para poder mantenerlos abiertos, ni siquiera para progresar, simplemente para que instituciones sigan funcionando. Sí, sí. Así que bueno, bienvenida el beneficio que los veteranos de Quequén, Necoche Quequén, le acercan a la biblioteca. Sí, la verdad que cuando uno la pelea sin sponsor, sin empresa de por medio, porque bueno, si tuviéramos un determinado nombre como empresa sería todo más fácil, pero bueno, hay que seguir luchándola, pero ya te digo, con cariño, con mucho amor, a esta prueba que demos tanto, la vamos a sacar adelante, y seguramente los amigos que tenemos todos los años nos estarán acompañando. Y sí, me parece que hay un grupo de corredores que ya asisten a la media maratón de Quequén, ya lo tienen, es como un clásico en su calendario. Sí, les gusta sufrir, porque viste que cuando llegas a Costa Bonita, sí, en la mayoría de los años tenemos el viento en contra, pero bueno, es un desafío, y bueno, ahí estaremos presentes recibiéndolos a todos para el domingo 8. Sí, igualmente correr por la costanera ahí de Quequén me parece que también es muy lindo, viendo el mar, más allá del viento, ¿sí? Me parece que es un trayecto lindo. Eduardo, contame, ¿cómo están los permisos municipales ahí en Necochea para la organización de carreras? En el caso nuestro, ya después de tantos años sabemos todos los pasos a seguir. No es fácil para aquellos que se inicien, pero bueno, ya uno está acostumbrado a esto y sabemos, sin que nos pidan nada, dónde iniciar dichos trámites. Exacto. No es fácil, pero bueno, ya te digo, la base que nos piden, lo mínimo, lo iniciamos ya por cuenta nuestra, ya está todo aprobado, y bueno, qué sé yo, todos los municipios tienen una normativa diferente, uh-huh. Y bueno, hay que aceptar dichas normas, y bueno, ya te digo, no todos los municipios son iguales. Pero bueno, nos gusta esto y hay que aceptar las disposiciones, y ya las tenemos todas, así que a poner el pecho y meterle. Y sacarla adelante como todos los años. Sí, sabiendo cómo son las reglas de juego, uno ya puede prever y puede ir de antemano preparando, claro, todo para cuando llegue la fecha tener todo en condiciones para no tener ningún problema de ese tipo, de burocrático, sí, o de permisos, esas sí, cosas. Sí, sí. A ver, cuando iniciamos esto ya hace 19 años, siempre fui de elegir Quequén porque es menos problemático con el tránsito. Bueno, imagínate de que hacer una media maratón por las calles de la ciudad de Necochea se complica. Sí, sí. O sea, estás hablando de una movida de gente de bandericeros impresionante. Y no es fácil conseguir gente para dicho trabajo. No. Entonces, la media maratón, con 17, 18 personas, tengo todo, bandericero, puesto de agua. Ajá. Así que es una cantidad que uno maneja y, bueno, lo hacemos posible. Sí, sí, porque tenés que pensar en cortar, no sé, 2 horas y media, sí, una ciudad. Y si hay tránsito, es, sí, una locura. Exactamente. Sí. Vos imaginate que, en realidad, cortar no se puede cortar... no, tener alguien para que avise que viene gente, claro, corriendo. Claro. A ver, el domingo fuimos a Valcarce, donde había 10 y 21. Mucha gente para colaborar tuvieron. Claro. Pero es a tránsito abierto. Y vos, una cosa a tránsito abierto en Quequén, en la avenida Costanera, donde tenés muy poca gente, a pasar por el centro de la ciudad. Y entonces, sí, eso también uno como organizador se tiene que enfocar para no tener inconvenientes. Bueno, por suerte ese trazado de hace tantos años gustó al verdadero protagonista, que es el que corre, y bueno, ahí estamos todos los años con el mismo recorrido. Exactamente. Después de 18 años tenés la confirmación que a los que van a la media maratón de Quequén les gustó el recorrido, porque siguen yendo y tenés gente que debe haber corrido, sí, las 18 carreras seguramente, o va a correr este domingo la... Mirá, no sé, nunca he sacado la cuenta, creo que no, pero bueno, se está repitiendo la mayoría de los muchachos, siempre tenemos gente de todas las ciudades acompañándonos, sí, y mirá, eso nos pone contentos. Te tiro una idea, revisá los archivos, sí, si hay alguno que esté anotado y que haya corrido todas, ahí tenés para una buena mención para hacer el domingo. Sí, no sabés que tengo el archivo, sí, de todos los participantes de todas las ediciones. Yo me había dejado estar con eso y el año pasado recuperé todas las clasificaciones completas, así que las tengo archivadas en mi casa y me tengo que fijar. Hay que revisar. Te puedo asegurar de que por suerte hemos tenido de todas las ciudades siempre algún atleta. Ya tengo un par de chicos de Tres Arroyos, más allá que ustedes tienen una prueba. Sí, hay un evento acá, pero... importante. Sí, sí, pero bueno, es importante también para las comunidades que tengan su prueba, seguramente será beneficio de alguna institución, sí, de y un bienvenido club sea. Pero bueno, el gusto está para todos. Exactamente. Aquellos que les gusta el gran fondo, sí, estarán acá y bueno, y aquellos que, sí, que no son tan competitivos estarán presentes en vuestra carrera. Exactamente, y me parece que el que apuntó una media maratón, si tiene una carrera de 8 acá, seguramente buscará la media maratón si es que lo tenía programado. Y me parece que, como hemos hablado alguna vez, el sol sale para todos, sobre todo para los que laburan así, como los clubes, las instituciones. Los que laburan a pulmón siempre tienen su lotecito de corredores, los que trabajan bien, con ganas, lo hacen con pasión, para una institución que es respetada en la ciudad, siempre tienen su lotecito de corredores abajo del arco para que dé gusto organizar una competencia. Eduardo. Mira Guillermo, sí, es así y uno para nada tiene que colaborar con todos. Exacto. Si uno pudiera estar en las dos pruebas, sería una de las personas que... La primera que estaría en las dos. Y de eso doy, sí, fe de eso. Doy fe. Que no te querés perder ni una carrera. No, yo trato de estar en todas las que puedo, a pesar de que, bueno, los años van pasando y uno ya empiezan los achaques, pero cuando además a una disciplina, no importa en qué ciudad uno va, pasea, y no solamente el competir, es muy lindo subirte al podio, pero es un instante. Lo más lindo es la previa, el post de la carrera, tomar, sí, unos mates con amigos y, sí, sí, y pasarlo lindo. La jornada en sí es lo lindo. La jornada en sí, exactamente. Eduardo, tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Sí. ¿Los veteranos de Necochea Quequén, la asociación que ustedes representan, sí, tienen presencia en los nacionales, ¿no? En todos los nacionales, sí, son ficha puesta ustedes siempre. ¿La municipalidad de Necochea les acerca algún viático o algo? ¿Tiene alguna colaboración con una asociación como la de ustedes? No. Tampoco puedo quejarme, sí, porque en realidad yo nunca le pedí nada. A ver, ¿qué es eso? Debe ser un déficit mío de no pedir colaboración. Somos 5 o 6 los que estamos viajando, tratamos de economizar con los alojamientos, le buscamos la vuelta cómo viajar, pero te soy sincero, yo nunca les pedí para viajar a los veteranos. ¿Qué es eso? Si bien la necesitamos, en mi caso, sabes bien, sí, uno es jubilado con la mínima y la necesitaría, pero también sostengo de que el futuro del atletismo está con los chicos, que los profes sigan trabajando en las pistas para formar una buena cantidad de chicos. Ya te digo, nunca pedí, estaría buenísimo tener esa colaboración, pero no me puedo quejar porque, ya te digo, nunca les pedí. Sí pido colaboración cuando uno organiza en la medida que puedan para solventar gastos que son, o sea, que bien que... Sí, que cada día están más altos. Sí, por lo menos que te allanen el camino para que vos puedas organizar algo. Exactamente, ya sabes bien que tengo la suerte de que sea embarcarse o lo vería o este año de vuelta a San Cayetano, después de 6 o 7 años, poder fiscalizar pruebas ahí. Y bueno, sé que actúan diferente, pero bueno, ya te digo, todos los municipios tienen una normativa diferente. Eduardo, un gusto haber conversado con vos. El 8 de septiembre tienen esta prueba ahí en Quequén. Se pueden comunicar al Facebook tuyo de Eduardo González o a través del Facebook, ¿no? O tu teléfono, que lo voy a publicar después en la historia del Instagram. Se pueden comunicar con vos para ir el 8 de septiembre, media maratón, 21 y 5 kilómetros ahí en Quequén, en la plaza, ¿cómo se llama la plaza? Si me recordás. La plaza 3 de agosto. La plaza 3 de agosto. La avenida Costanera, que es la 502, y intersección 531. Está bien. Está unas 8 cuadras, unas 8 cuadras del imponente monumento a Malvinas. Exactamente. Se pueden inscribir hasta el mismo día, hasta un rato antes de la regata. No, el día domingo, no, hasta el día sábado. Hasta el día sábado. Vamos a estar entregando los números, los locales en la misma biblioteca de Carta 519 en Quequén. Sí. Y bueno, hasta ese día voy a estar recibiendo inscripciones. Las inscripciones. Perfecto. Así pero que, el kit, bueno, el querido kit, amigo. Un abrazo grande, Eduardo. Gracias por esta comunicación y bueno, algunos seguramente van a engrosar las filas de la media maratón. Y después te estaré comunicando todos los resultados. Dale, así los leemos, los pasamos acá en el programa. Un abrazo grande y éxitos para el domingo. Saludos, Ana. Dale, muchísimas gracias. Saludos a todos. Un abrazo grande. Escuchábamos así a Eduardo González, organizador, parte de la comisión de la Asociación de Veteranos, Atletas Veteranos del Quequén y Necochea, que este 8 de septiembre está la media maratón y 5 kilómetros, una prueba ya tradicional que seguramente el que tenía decidido ir a Quequén se va a acercar hacia la localidad vecina para participar de esta media maratón ya tan tradicional. Y bueno, un amigo de Estación Maratón que siempre queremos de alguna manera estar comunicado con él para que nos diga cómo vienen los eventos que su asociación está organizando. No se vayan de Estación Maratón, escuchamos algo de música, auspiciantes, y vamos a estar comunicado con Eugenio de Copetonas para que nos cuente cómo viene el duatlón del Instituto Alma Fuerte en dicha localidad. Es muy largo el viaje.

ya teníamos la experiencia de lo que es la carrera que organizamos siempre en marzo para nuestro aniversario, y bueno, esta vez se nos dio por hacer un duatlón para mostrar el colegio, para mostrar el pueblo, y bueno, vamos a ver qué cómo sale. Qué convocatoria tenemos. Por ahora viene, sí, la convocatoria viene bien por ahora, esperemos que siga sumándose gente. Para este duatlón, contame cómo son las distancias de trote, de bicicleta, cómo lo han organizado. Lo decidimos hacer fueron 2,5 kilómetros de trote al principio, 20 en bici y 5 kilómetros al final, a diferencia de lo que se hace normalmente, que es al revés, que son 5, 20 y 2,5. Bueno, nosotros tratamos de cambiarlo para que haya un poco más de espectáculo para la gente. Está bien. Y contame los costos que tiene para inscribirse en el DUA. En el DUA ahora ya cambiaron los precios, eran más baratos, ahora ya por acercarse a la fecha, la parte, porque está la forma individual y también en equipos. La forma individual sale 18 mil pesos y en equipo 23 mil pesos. En equipo, sí, el equipo puede ser mixto o puede ser hombre o puede ser mujer, obviamente. También están discriminadas por esas categorías. Y exacto, sí, también por edad. ¿Y también tienen mountain bike y ruteras o solamente algún tipo de bicicleta? No, todas las bicicletas, o sea, es mountain bike y ruta, y también hubo una gente que nos consultó por gravel y le dijimos que sí, que podían inscribirse, lo que tiene que es una categoría única de gravel, porque no hay tanta cantidad, pero bueno, sí, puede venir la gente que tiene bicicleta de gravel a correr también. Disculpame la ignorancia, pero ¿qué tipo de bicicleta es la que me estás hablando? Gravel es una combinación de ruta con mountain bike, es una mountain bike, serían los que vemos mountain bike tuneadas. Ajá. Que son es una categoría de gravel así. Es una mountain bike con otro tipo de acoples de en lo que es el manillar. Como una mountain bike especial, digamos. Exactamente. Está bien. Y esas compiten de manera diferenciada con las otras mountain bike. O sea, exacto, sí, es una categoría aparte porque si no, pues ya tendría una ventaja. Exacto. de forma mecánica, sí. Correcto. Ya tenía, sí. Y Eugenio, los caminos por donde se va a desarrollar la carrera, ¿son todos de asfalto, completamente asfalto, es mixto, asfalto, tierra? ¿Cómo? La parte a pie va a tener una parte de asfalto y tierra, o sea, la parte de tosca apisonada que es ahí en el pueblo, que es asfalto casi, y después lo que es ruta, lo que es bicicleta, se hace todo sobre la ruta 72 que va de Copetón hasta Lincalel. Ajá. Es la ruta esa que es un billar que no se usa y para la bicicleta es espectacular. Está perfecto. Esa ruta ya es todo de asfalto. Todo asfalto es esa parte, son desde Copetón hasta donde termina el asfalto son 10 kilómetros y bueno, nosotros justo nos da para hacer la distancia de la bicicleta. Está perfecto. Contame, Eugenio, las premiaciones, ¿cómo van a ser? ¿General, categorías? Exacto, hay general para los primeros tres de la general del duatlón. Después va a haber categorías de por edad, está categoría también mixto en postas, después está la posta masculino, posta femenino, está todo por edad. O sea, lo que la diferencia que hay en mountain bike es que el grado de edad es por ahí más grande, son de cada 10 años en vez de cada 5 como es en la ruta, porque hay menor cantidad de bicicletas normalmente. Claro. Y decime, ¿hasta cuándo los que estén interesados en participar, hasta cuándo tienen tiempo de anotarse y por hasta qué medios? Hasta el día de la carrera. Hasta... Se pueden inscribir el mismo día de la carrera, si quieren, nada más que tiene un precio diferencial, que es más caro, sale 25 mil pesos en la forma individual y 30 mil lo que es equipo, pero se pueden anotar hasta el día de la carrera y se pueden anotar por bahiacorre.com.ar. Y después, si quieren, puede pagar por transferencia al colegio directamente o pueden pagar por RIPSA o Pago Fácil. Ajá, eso todo a través de la página. Se puede hacer. Sí, se puede pagar, pueden hacer una transferencia directamente y se evitan los gastos administrativos que siempre ayudan en algo. Así que eso, tiene esas facilidades. Ajá. Y el kit van a estar entregando seguramente algún día antes. ¿Cómo lo tienen organizado eso? No, el kit lo vamos a entregar directamente el mismo día de la carrera. Después vamos a en el Instagram del colegio, vale, corriendo con la más fuerte, y vamos a poner el cronograma de horarios. Lo vamos a entregar el mismo día. Ajá. Y el kit está bueno, es un kit que trae un cuellito, el que usamos normalmente cuando corremos que hace frío, y un Gatorade y un turrón. Perfecto. Y después siempre va a haber algunos regalos, va a haber rifas y va a sorteos con los mismos números de inscripción y todo. Ajá, perfecto. Y decime, Eugenio, ¿cuál es el horario que tienen estipulado para la largada? Para la largada, y ¿a qué horario van a empezar a recibir gente que quiera inscribirse ese mismo día, ¿no? Los dos horarios, decime, por favor. Sí, exacto. Ese mismo día se puede inscribir a partir de las 8:30, vamos a estar ahí. Y después la largada va a ser 10:30. 10:30. Sí. Siempre, perfecto. Bueno, hay por ahí un parámetro, se puede llegar a estirar un poco, pero no creo, porque por la forma de que nos organizamos normalmente, siempre con lo que hacemos de respetar el horario, porque también vamos a cortar la ruta, todo, entonces claro. Es como que tengo que respetarlo sí o sí. Perfecto, está buenísimo. Es lo mejor. Respetar el horario de rajatabla es lo mejor. Y te hago dos preguntas. Para todos. Sí, para finalizar, Eugenio. Esto es todo a beneficio de la institución, del Instituto Alma Fuerte. ¿Cuáles son las necesidades, digamos, más imperiosas que tiene la institución? Y el instituto, normalmente, lo que más nos cuesta a nosotros es los pagos de servicios. Todos los eventos que hacemos nosotros se destinan normalmente a hacer ese pago de servicios, lo que es luz, agua y gas, y más algunos sueldos que son de maestros suplentes, que eso corre siempre por cuenta de la cooperadora. Uh-huh. Eso no, los maestros suplentes no nos ayuda el Estado, y eso corre por cuenta siempre de la cooperadora, y que son... Es algo que nos cuesta bastante como cooperadora llevar adelante. Sí, me imagino. Y contame, sí. ¿Cómo es la relación del pueblo con el evento, con estos eventos que organizan, estos eventos deportivos que organiza la institución? Y mucha expectativa siempre, sí. de parte de los chicos, de la gente del pueblo, porque es algo lindo, es un espectáculo diferente para todos nosotros, es algo que traemos gente de afuera y que viene a participar y a hacernos conocer también, porque siempre, o sea, también que tenemos la fiesta del mate y la torta frita que la conoce todo el mundo ya, sí. Pero bueno, deportivamente está lindo, está bueno, porque ya es el tercer evento que tenemos en el año. Primero fue el boxeo, después la carrera, y ahora es el duatlón. Entonces está bueno para el pueblo tener tantos eventos deportivos, para los chicos más que nada también. Y sí. Bueno, Eugenio, recordarnos la fecha y el horario de largada para que todos estén atentos y se acerquen a Copetonas a participar del duatlón del Alma Fuerte. Es el 1 de septiembre, 10:30 se larga. A partir de las 8:30 se pueden venir a inscribir los que quieran correr o que quieran inscribirse ese mismo día, y si no, por bahiacorre.com.ar se pueden hacer las inscripciones y se pueden hacer transferencias. Perfecto. Van a tener un kit que está muy bueno, y bueno, y después va a haber un servicio de cantina para que se queden disfrutando de toda la tarde y el mediodía en familia, porque también va a haber espectáculos de parte de la municipalidad. Buenísimo. También nos da un gran apoyo. Que sí, que complementa el evento. La Secretaría de Deportes. Sí, la Secretaría de Deportes y la Municipalidad les gustó la idea y bueno, también nos dan el apoyo de parte cultural. Entonces está bueno para todos. Perfecto. Eugenio, les deseamos todo el éxito, que se inscriban muchos competidores, muchos participantes y que el evento salga bien, que los acompañe el clima, que está bueno que todos estos eventos que son a total beneficio de una institución que lo necesita, hoy en día que los costos se han ido por las nubes, que tengan éxito y que sigan teniendo ganas de apostar a un evento para fortalecer a todos los movimientos culturales y deportivos de la localidad. Mil gracias, Guillermo, y gracias a vos por acordarte siempre de darnos una mano, porque siempre nos estás apoyando y siempre nos estás tratando de ayudar en promocionar nuestros eventos. Bueno, y bueno, muchas gracias a todos y los esperamos el 1 de septiembre. Muchísimas gracias, Eugenio, y un abrazo grande para todos. Un abrazo grande, Guillermo, nos vemos. Un abrazo. Escuchábamos así a Eugenio desde Copetonas, que nos hablaba de lo que se viene, que es el duatlón del alma fuerte, duatlón con el alma fuerte, así se ha denominado, 1 de septiembre con la largada a las 10:30 horas, así que una oportunidad más de seguir apoyando las carreras locales, en este caso los duatlones, que tienen que ver con el running y con el atletismo, así que 1 de septiembre, Copetonas, agéndenlo para todos aquellos amantes del duatlón. No se vayan de Estación Maratón porque nos queda la última parte con alguna información y el calendario de Estación Maratón que les traemos cada martes para que vayan preparando los fines de semana venideros. We'll be right back. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook, El Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunicate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja. Pureza del Valle, agua pura de manantial, bajo contenido en cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial de donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 2983-408-606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud, Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Despensa Aarón, de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria de 9 a 13 y de 17 a 22.30. Los domingos, también abiertos por la tarde. Despensa Aarón, Domingo Vázquez 284. Mensajería José. Pago de impuestos, trámites, mandados. Seriedad, responsabilidad y eficiencia. Mensajería José. Número de WhatsApp 2983-418-981. En Facebook, José Luis Cifuentes. Mensajería José 2983-418-981. Corre y escuchá Estación Maratón. Continuamos en Estación Maratón ahora con la última parte de nuestro programa de hoy, de esta edición número 20 de la tercera temporada de Estación Maratón. Rápidamente alguna información que nos quedaba para comunicarles. Este domingo 25 de agosto se viene el Campeonato Nacional de Media Maratón a realizarse dentro de lo que es los 21K de Buenos Aires, la Media Maratón de Buenos Aires, con una cifra récord de 25.000 inscriptos. Va a haber toda la presencia de la elite argentina. Ignacio Herario estará, Eulalio Muñoz, Joaquín Arbe por los caballeros, también David Rodríguez, el santiagueño Pablo Toledo, Neri Chávez y Diego Lacamoire, entre otros corredores. Y en la rama femenina, Marcela Cristina Gómez, representante olímpica en algún momento en maratón, Florencia Cuello, Micaela Levalli y Antonella Guerrero, entre otras. Les recordamos, Campeonato Nacional de Media Maratón este domingo 25 de agosto dentro de lo que es la Media Maratón de Buenos Aires. Y también nos había quedado comentar algo sobre la actuación de las mujeres dentro de lo que fue la Maratón Olímpica Femenina en París 2024. Recordamos que no había representantes argentinos en caballeros. Las dos representantes argentinas, Florencia Borelli, ocupó el puesto 21º con 2 horas 29 minutos 29 segundos, y Dayano Campo ocupó el puesto 41 con 2 horas 32.02. Participaron alrededor de 91 corredoras, de las cuales 80 llegaron. Fue un día con unas temperaturas muy altas, unas condiciones bastante malas para una competencia de tan larga duración. La prueba fue ganada por Sifan Hassan, la representante de Países Bajos, que superó a la etíope Tigest Assefa en los últimos metros, y Hassan venía de competir en 5.000 y 10.000 metros llanos, llevándose la medalla de bronce en estas dos pruebas. Esto con respecto a lo que fueron los 42 kilómetros dentro de los Juegos Olímpicos de París 2024. Y por último, queremos darle el calendario de Estación Maratón. Les recordamos, Duatlón con el alma fuerte en Copetonas, partido de Tres Arroyos, domingo 1 de septiembre, 10:30 horas largada. Fin de inscripción, viernes 30 de agosto a las 21 horas. La Media Maratón de Quequén, hablábamos de estos dos eventos con los organizadores en el programa de hoy. 18ª edición, 8 de septiembre, 21 y 5 kilómetros, largada 10 horas. Lugar de concentración, Plaza 3 de agosto, en 502 y 521 de la localidad de Quequén, con premios hasta el quinto puesto, tanto en generales como en las categorías de las dos distancias. Tenemos también carreras importantes dentro de nuestra localidad o de las localidades cercanas. En González Chávez, aniversario del Club Huracán Ciclista de la ciudad de González Chávez. El 15 de septiembre, largada 10:30 horas. Fin de inscripción, viernes 13 de septiembre a las 20 horas. También está programada Sembrando Huellas de Amor en Oriente, en la localidad de Oriente, el partido Coronel Dorrego, domingo 13 de octubre, largada 9 horas, a beneficio del taller protegido Sembrando Huellas de Amor. Domingo 13, 9 horas la largada, viernes 11, 18 horas el cierre de la inscripción. Y en Tres Arroyos, Villa Corre, la maratón de 8 y 4 kilómetros, organizada por el Club Villa del Parque de nuestra ciudad, una carrera que se había discontinuado y que se vuelve a realizar. 8 de septiembre, largada 10:30 horas, inscripciones en los 8 kilómetros 12.000 pesos, 4 kilómetros 8.000 pesos y en la caminata de 2 kilómetros 5.000 pesos respectivamente. La largada será 10:30 en la sede del club, ahí en la calle Córdoba. La entrega de kits será el mismo día desde las 9 horas. Habrá servicio de cantina, todo a beneficio del Club Infantil del Club Villa del Parque. Recuerden, una nueva oportunidad de apoyar a las carreras locales. Villa Corre, 8 de septiembre. Y también queremos destacar el aniversario del Club Villa Mitre, que va a ser el 15 de septiembre con largada 10:30 horas en Bahía Blanca. Y el viernes 13 a las 20 horas será el cierre de la inscripción. El centésimo aniversario del Club Villa Mitre, bueno, un montón de años en este club ya tan conocido por nosotros. En la localidad de Bahía Blanca. Les volvemos a recordar, Villa del Parque, 8 de septiembre, Duatlón de Copetonas el 1 de septiembre y también el 8 de septiembre la media maratón de Quequén, las carreras que más nos interesa destacar. Les queremos dejar un abrazo a todos, les recordamos que pueden escuchar la repetición de este programa el sábado a partir de las 14. Agradecemos a Diego Moyano por la operación de cada martes y a aquellos que no puedan escuchar nuestro programa los esperamos el martes que viene aquí por la 104.7 por la Indie Rock. Un abrazo a todos. Señoras y señores, niños y niñas, ha terminado nuestra carrera. Nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón.